venía bajando del cerro en su cuaco cimarrón, huyendo de aquel teniente al mando de un pelotón. Lo que no sabían los guachos es que el viejo era un cabrón. Paulino sembraba mota en la barranca del cerro, pero no se imaginaba que alguien le pusiera el dedo. Por eso los federales lo traían al puro pedo. Les preparó la emboscada a la orilla del camino. Se metió dos pericazos, también un trago de vino. Van a saber esos vatos quién es el viejo Paulino. Por el cañón del olivo, Paulino se la jugaba y siempre salía vivo. No más jaló el llamador de su fiel cuerno de chivo. No más me falta el soplón para acabar de vengarme. Según mi punto de vista, se me hace que es mi compadre. Voy a buscarlo a su rancho para partirle su madre. Habrá muchas despedidas, pero ¿cómo está ninguna? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, cuatro, tres, dos, una. Siempre fue cabrón Paulino desde que estuvo en la cuna.